tomado y el vino me ha hecho mal. Para colmo mi suegra me reta y mi mujer no me hace ni un té. Adiós le digo al vino, ya no he de beber. Adiós le digo al tinto y al blanco, hoy no tomo más, pero mañana, mañana no sé. Hay que tener con qué comprar.